por ahí ahora está conociendo, preguntaba o llamaba para consultar por el lugar. Mirá vos, o sea que las expectativas son buenas, Daniel. Y te diría que por lo consultado, las estadísticas que llevamos con el sector privado y algo que tenemos de la parte municipal, estamos con reservas para enero y febrero, ya te dirían más de un 80%. Mirá vos, qué buena noticia, Daniel. Teniendo en cuenta que uno analiza rápidamente la cuestión turística y da la sensación de que el turista busca lugares que naturales, y Puerto Yerba tiene para ofrecer mucho eso. Yo creo que iría por en relación a eso, ¿no? Sí, yo creo que eso se está dando y ya sabíamos que iba a suceder porque ha pasado en otros lugares. La particularidad también es que muchas familias son de la zona, de la región, que uh-huh. No se van a otro lugar, y también se está dando de que alquilan o que reservan por varios días, digamos, claro. No vienen solamente por el fin de semana, sino que la mayoría lo hace por de 10 días en adelante, uh-huh, y eso uh-huh. También es muy interesante. Ahí está. Así que bueno, preparándonos, es decir, ya estamos con todos los servicios en marcha, hemos puesto a punto el camping municipal, la zona de la Rambla, algunos emprendimientos gastronómicos que también están funcionando, así que esperemos de que el que decida pasar por estos lugares se lleve un buen recuerdo. Perfecto. Y a nivel de impacto en el municipio, Daniel, ¿cómo se toma ahí desde el municipio justamente el impacto del turismo? Donde más se refleja es en la actividad económica del comercio. Bien, bien. Y también, obviamente, los puestos de trabajo que se generan para el mantenimiento de los diferentes alojamientos, algunos oficios que también se empiezan a mover, hay construcción también en este momento, hay bastante movimiento con respecto a eso. Uh-huh. Lo venimos hablando también con el sector privado, del trabajo en conjunto para ir formalizando todo lo que tenga que ver con la homologación mediante la Secretaría de Turismo de la provincia, que obviamente nos pondría en otra categoría a nivel provincial y nacional. Mirá qué buena noticia nos estás dando, Daniel. Te saco un poquito puntualmente de lo que es el turismo para preguntarte, viste que estas épocas son de balance, obviamente fue un año atípico, un año diferente, seguramente venías con un empuje y la pandemia de alguna manera lo frena. ¿Cómo estás analizando este cierre de año? ¿Cómo has visto el balance de lo que puede ser la cuestión netamente económica del municipio? ¿Cómo está todo eso, Daniel? Bueno, estamos cerrando el periodo y la verdad que a pesar de todas las dificultades que vos mencionabas, uh-huh. Estamos satisfechos en alguna manera porque hemos podido equilibrar las cuentas del municipio, estamos cumpliendo con todos los proveedores que siempre nos aguantan y están apoyando nuestro trabajo. Y así que bueno, cumpliendo sobre todo con los pagos, que eso es lo más importante, uh-huh. Cumpliendo también con todo el personal que trabaja todo el año para que esté el pueblo como está. Uh-huh. Vamos a hacer efectivo esta semana el pago del medio aguinaldo y un bono de fin de año para que la familia municipal pueda tener en la mesa todo lo que necesite para pasarla bien, uh-huh. Y en familia, esa es la idea. Y después, bueno, en lo que respecta a la gestión, se han podido complementar muchas tareas que quizás no son grandes obras, pero sí que han generado mejor calidad de vida para nuestra gente, sobre todo en el tejido social, en la salud, en el mantenimiento vial del pueblo. También hemos podido ahora cumplir en realidad un uh-huh. llamado a licitación que hizo el organismo de CAFE para una obra de cordón cuneta que se va a realizar bien. En uno de los uh-huh. barrios de la localidad. Está pendiente todavía el abrir la licitación de Enosa por la red cloacal, la ampliación de red cloacal. Uh-huh. Yo creo que el 2021 va a ser muy generoso en ese sentido. Uh-huh. Y hay muchos proyectos presentados que de alguna manera le vamos a ir dando luz verde para que salgan. Uh-huh. Daniel, y cuando hacemos el balance, vienen las gestiones con la provincia, y bueno, ahí nombraste Lenosa también, un ente nacional que lleva adelante Enrique Cresto, pero vienen las gestiones, has tenido respuesta por parte de la provincia, sé que trabajaste también mancomunadamente con los legisladores del departamento, esos aspectos también positivos para cerrar el año, Daniel. En ese sentido, soy muy agradecido porque reconozco que soy nuevo como dirigente en mi primera gestión y no hemos hecho cargo de realmente como corresponde de la situación. El acompañamiento de los legisladores del departamento ha sido excelente. Uh-huh. Muy agradecido al senador Armando Gay, al diputado Giano, a Logio, uh-huh, al ingeniero Benedetto también desde CTM, que nos ha dado una mano muy grande, y todo bajo el comando del gobernador Gustavo Bordet, que siempre con todos los ministros han estado atentos a cualquier llamado que tenemos desde aquí, y siempre nos han atendido, eso es lo más importante. Uh-huh, uh-huh. Que desde las pequeñas cosas hasta una obra importante sean vistos de la misma manera, eso realmente habla bien del gobierno que tenemos. Uh-huh. Daniel, y ya aprovecho y te pregunto por qué en un escenario complejo, vos cuando asumiste allá hace un año atrás, obviamente armaste un equipo, conformaste un equipo que te acompaña. El balance hoy de la gente que te acompañó, ¿cómo lo estás haciendo, Daniel? No ha sido nada sencillo formar uh-huh equipo, todos sabemos que al ser... algo nuevo, digamos, es decir, nuevo en el sentido de que vinimos a hacer una transformación también en el municipio, uh-huh, en algunas cuestiones, sobre todo en la modernización, en la implementación de tecnologías nuevas. El resultado es totalmente positivo. Uh-huh. Hoy llegamos con una planta que no es tan numerosa porque tampoco en cuestiones económicas se puede contar con tanto personal, pero por lo menos lo importante es que las personas que están tienen eficiencia y realmente están brindando un resultado positivo para que la gente, digamos, que el fin, digamos, a quien nosotros nos debemos y trabajamos, puedan brindar un buen trabajo para que se resuelvan los problemas uh-huh que se plantean. Uh-huh, uh-huh. Daniel, ayer leía declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y habla de un proyecto ambicioso de vivienda. ¿Cómo es la situación hoy ahí en Puerto del déficit habitacional y si estos programas obviamente van a ir por las gestiones para lograr viviendas para ahí, para Puerto? Bueno, en eso estamos trabajando ya desde hace un tiempo, mediante el Instituto de la Vivienda acá de Entre Ríos, uh-huh, el IAPB, creo yo que van a ser canalizados por el Ministerio de Planificación de acá de la provincia. Bien. Estamos esperando justamente esos anuncios porque son realmente, van a ser trascendentales para las aspiraciones que tenemos. Actualmente tenemos ya presentado en IAPB un plan para 20 viviendas, pero también lo que el Gobierno Nacional entiendo que va a hacer es encauzar, digamos, programas que son más bien sociales, donde puedan tener inclusión todas las familias, no bien solamente las que cumplimenten los requisitos que pide el IAPB. Uh-huh, así que la demanda siempre está, digamos, la gente, las familias se siguen ampliando, se siguen generando nuevas familias, y la vivienda siempre es un tema que hay que ir resolviéndolo sobre la marcha y también viendo a futuro, digamos, lo que se viene. Uh-huh, uh-huh. Nosotros contamos en ese sentido con un banco de tierras municipales como para poder dar solución a futuros programas habitacionales. Mirá, buenísimo. Daniel, antes de despedirte te quiero hacer dos preguntas. Primero, el tema sanitario, ¿cómo es la situación hoy en Puerto? ¿Cómo están trabajando con ese tema? Y también me gustaría, porque llegan mensajes y nos preguntan, hoy para contactarse y para hacer consulta, ¿cómo están canalizando eso por el tema turístico? Bueno, en la primera pregunta, bueno, con respecto a lo sanitario, lo venimos canalizando con el centro de salud municipal. Bien. Mediante el COES local. Uh-huh. Actualmente no tenemos ningún paciente que esté transitando la enfermedad. Bien. Del COVID. Uh-huh. Hasta el momento han habido 8 casos positivos, los cuales ya fueron dados de alta. Gracias a Dios no han tenido problemas severos. Uh-huh. Simplemente los síntomas que todos sabemos. Y en estos momentos no hay ninguno en curso. Así ahí que, está. No hay caso activo hoy en Puerto. No hay caso activo en Puerto Yerba. Perfecto. Y con respecto al contacto para hacer reserva o para pedir información turística, pueden dirigirse a la página web de la municipalidad, www.puertoyerba.gov.ar. Allí está la ventana de turismo, y si no, a la página de Facebook, Puerto Yerba Tour. Allí también está todos los datos y la información correspondiente y el número de teléfono que pueden llamar o mandar WhatsApp para pedir información. Perfecto, quedó claro. Daniel, te quiero agradecer por lo de hoy, pero te quiero agradecer por todo el año, porque la verdad es que cada vez que recurrimos a vos nos atendiste gentilmente, así que desearte un buen cierre de año, pero principalmente un gran año 2021. Te agradezco mucho y desde acá del programa Mañanas del Sur te mandamos un abrazo grande y felicidades. Muchísimas gracias, Pablo, gracias a vos, a Mariana, a todo tu equipo, porque también nos han acompañado durante el año, por lo menos difundiendo, digamos, lo que hacemos desde aquí, desde la localidad. Uh-huh. Y desearles también a ustedes un mucha felicidad en esta Navidad y que el 2021 sea muy próspero, porque nos merecemos estar mejor y, si Dios quiere, con con la cuestión sanitaria también superada. Eso es lo que deseamos y le pedimos a Dios que sea así. Perfecto, lindo mensaje. Un fuerte abrazo, Daniel. Adiós. Ahí está, linda charla, el intendente de